mismo. Enséñame a adorarte hasta la muerte. Enséñame esa forma que tú tienes de amar. Enséñame a hacerte feliz como tú me haces a mí. Enséñame a dar cariño como tú lo haces conmigo. Enséñame a apoyarte en los momentos difíciles. Realidad, enséñame a lograr todas las metas trazadas.